Soy negro como la noche, que está plagada de estrellas. Mi canto y mi poesía se van inspirando en ellas. El pasado quedó atrás, no sigo ninguna huella. El pasado quedó atrás, no sigo ninguna huella. Ya no agacho la cabeza, como hicieron mis abuelos. Ahora mi dignidad está remontando el vuelo. Ahora voy por los aires, no me arrastro por el suelo. Ahora voy por los aires, no me arrastro por el suelo. Que te despiertes y me mires con realismo, o solo te vas a ahogar y a perder en ese abismo. O solo te vas a ahogar y a perder en ese abismo. Tengo oscurita la piel y no me causa dolor. Yo no quiero el alma blanca que dicen tiene el patrón. Más que blanca está podrida su alma de explotador. Más que blanca está podrida su alma de explotador. Negro soy, la, la, la, la, la, la.